Fueron años de golpes, botellas y asombro, delirio entre la espada y el corazón. Hijos despiertos en la madrugada con ojos aterrados en los techos. Mujeres desnudas al fondo de una calle, salidas de un sueño, enemigas de Dios y temerosas del aire. De eso fui hecho, de vidrios rotos y de besos, de rincones secretos donde caía a llorar olvido. Fueron años de golpes, pero aquí estoy, con mi voz a solas y las manos en el fuego.